Mundofonías. Mundofonías. Falta la sangre real. No le mande matar, madre. No le mande usted matar. Que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos. Que lo maten a lanzadas y su cuerpo echen al mar. La infantina con gran pena no dejaba de llorar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella como de reyes la entierran en el altar, y él como hijo de condes cuatro pasos más atrás. De ella nace un rosal blanco, del nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de un fuerte vuela por el cielo. se van a posar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de raíz popular de todo el planeta y sus alrededores galácticos que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 50 y pico, el medio centenar aproximado de emisoras que difunden esta emisión. Y hoy os traemos un recorrido por el universo. Pero el universo a veces cabe en un frasquito pequeño. Y en este caso no es un frasquito pequeño, sino es un territorio muy grande, pero realmente rico, no solo por la riqueza musical que alberga, por la variedad de gentes, costumbres, lenguas, culturas, etcétera, etcétera, sino también por las inquietudes de los músicos que de ahí proceden. Estamos hablando de nuestras tierras ibéricas y precisamente os presentamos un fragmento de ese universo ibérico con músicas como este estremecedor romance. Una especie de oda, de canto al amor después de la muerte e incluso a después de la muerte y otra vez la muerte. En fin, una letra del acervo popular tremenda que hemos escuchado en esta bonita interpretación abriendo el disco de este trío llamado Vivere Memento, el disco La Puerta de la Memoria, que también abre las puertas de esta edición de Mundofonías y que está compuesto por tres artistas, como el multiinstrumentista Luis Delgado, el guitarrista y también intérprete de otros instrumentos de cuerda Joaquín Pardinilla y esa voz de María José Hernández. Es un romance este del Conde Olinos que el acervo popular ha transformado de diversas maneras y aparece en el repertorio de muchas memorias, tanto al lado en el que estamos del Atlántico, en Europa, en España, en Iberia, como al otro lado en América Latina. En concreto, esta versión es la que recogió Joaquín Díaz en el año 1976 en la localidad de Mojados, en Valladolid, de la voz de Lorenza Conde Vallejo. Pues Joaquín Díaz es además el programador artístico de esta nueva serie de conciertos folk en La Berlanga. La Berlanga es una sala de conciertos de la SGAE que está en Madrid, en la calle Andrés Mellado. Y desde el día 16 hasta el 18 de septiembre habrá varios conciertos, entre ellos este grupo Vivere Memento, que será el día 16 de septiembre, el mismo día en que actuará el propio Luis Delgado, uno de los componentes. Él hará doblete con su propio programa, con su nombre y con este grupo también. El día 17 estarán actuando Germán Díaz, el zanfonista, junto con el trompetista de jazz David Harrington y la catalana Lidia Puyol con un proyecto dedicado a la cantautora madrileña Cecilia. Y el sábado 18 cierra el ciclo, una sesión también doble con Raúl Rodríguez y su proyecto La Raíz Eléctrica y Eliseo Parra. Y curiosamente, también el día 17 va a haber un concierto en Madrid que va a hacer, digamos, la competencia de cara a los amantes del folk en la misma ciudad, en Madrid. Va a actuar en la Sala Galileo Galilei, que vuelve a abrir sus puertas en septiembre después de varios meses de parón y toda la situación anterior en 2020 y principios de este año con la pandemia. Bueno, pues vuelve a abrir las puertas para acoger el concierto de Surso Fernández presentando su trabajo Levaino. Será el día 17 de septiembre. Y al día siguiente, el día 18, este proyecto estará actuando en Barcelona en el Festival Tradicionarios. Vou vos contar unha historia terrible acontecida na parroquia de Bembebre. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado. Un día por ali dos o lobo pola morta agraviado foi dar aviso a autoridade de contado. Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente. Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente. Unha meija hai que chamar pra ver onde pode estar. Sapos, cobras e coruxas, almas da santa compaña, onde un salgueiro deita está ese canalla. Mandados polo concello saíron tres cazadores para llegar morte o piollo que andaba nos arredores. Estaba o piollo no lugar indicado, cabo do río fumando un grande cigarro. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado. Se mandades a sabedes me encontrar. Foi tan rápido piollo co seu trabuco na man que nun punto os cazadores mortos caíron no chan. Mulleres, homes e nenos, tende moita precaución que pode vir o piollo lava de posto e xabrón. Llegaba desde Galicia la música de este artista iconoclasta, Xurxo Fernández, realmente brillante con este primer trabajo con su propio nombre, Levaino. La pieza que hemos oído era O Piollo Malvado, El Piojo Malvado. Pues esta pieza, esta historia de ese piojo malvado, piollo malvado que tenía aterrorizada a toda la gente, que había que mandar cazadores y que el piojo ahí tranquilamente esperaba fumándose un gran cigarro, en fin, pues esta fantasía estupenda y graciosísima de Xurxo Fernández está basada en una música tradicional griega. Si bien él viene de Galicia y muchas de las piezas de este Levaino, Llevadlo, proceden de su tierra, pues también ya sabéis esa pasión por las músicas orientales, las comunidades sefardíes, etcétera, etcétera. Vamos a continuar y seguimos por este universo ibérico ahora en tierras valencianas para escuchar, pues mira, dos enormes voces por el precio de una. Aunque bueno, aquí en Mundofonías el precio de todo es gratis, así que todas las voces que escucháis es por el precio de nada, simplemente poner el oído y disfrutar con la música, en este caso de este gran artista valenciano, este gran cantaor, Josep Aparicio, es decir, APA, Josep Aparicio and Ricardo Esteve. Es decir, Josep Aparicio y Ricardo Esteve firman este disco Sinergies, el último de este gran artista valenciano, donde se junta además con algunos coterráneos y algunos personajes también de otros lugares estupendos. Como por ejemplo, en este caso, la segunda y maravillosa voz mencionada es la del gran Miquel Gil. A ambos les escuchamos en este Somnis, Sueños, con esta letra de Silvia Escriba, Bai Xauli y Francesc Arnau. Somies que en somies és quelcom al·lucinant. Quan somies que en somies és quelcom al·lucinant. No saps si el somni és un somni ni saps el que és realitat. Mentre somies, somiar, per arreu pots viatjar. Mentre somies, somiar, per arreu pots viatjar i enderrocar les fronteres que s'alcen amb nostra sang. La vida és com un somni, la vida és com un somni. Si somies, estàs viu, la vida és com un somni. somnis estàs viu, pot ser que al despertar et trobes enfront la dama que et tot gens ha de portar. Somnies, mai volgueres despertar, ai, de vegades quan somnies, mai volgueres despertar, perquè el somni s'allibera de la cruel realitat. Després, quan s'acaba el somni, no saps si t'has despertat. Després, quan s'acaba el somni, saps si t'has despertat del teu veritable somni o el que somia de somiar. La vida és com un somni, la vida és com un somni, si somies estàs viu, la vida és com un somni, si somies estàs viu, pots ser-te al despertar, et trobes enfront la dama que tot se'ns ha de portar. La vida és com un somni, la vida és com un somni, si somies estàs viu, la vida és com un somni. Si somies estàs viu, pot ser que al despertar et trobes enfront la dama que a tots ens ha de portar. La vida és com un somni, la vida és com un somni. Si somies estàs viu, la vida és com un somni. Si somies estàs viu, pot ser que al despertar et trobes enfront la dama que a tots ens ha de portar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. humanidades todas. Aquí donde me ven no se queden oír pláticas, no flipen. Soy una elefanta. Con mis más de 6.000 kilos de peso dirán que soy grasa, manteca, gruesa, abultada, voluminosa y corpulenta, grande y sí señora, importante. Pero no he venido hoy a hablarles de mis carnes, sino de la torpefobia. ¿Por qué una elefanta tiene que entrar en una cacharrería? ¿Por qué? Porque sí, y allí estaba yo. Con mi torpeza incalculable, delante de esa tienda de loza fina. ¿Pero por qué? Porque dentro había un espejo mágico, y yo quería ver mi alma reflejada, a ver qué me decía. Y entré en la tienda con mi trompeza, con mi obtusa patosidad y mis patazas. Oíamos antes una historia de un piojo malvado y ahora hemos ido a la historia de una elefanta que entra en una cacharrería y pues monta lo que monta. Lo que habéis podido escuchar dentro de este disco del grupo Besarabia. Este grupo que llega también desde Valencia, igual que APA, y cuyo último disco es Animal Republic, República Animal, y ciertamente la mayoría de las piezas tienen como protagonistas a los animales. Esta en concreto tenía un texto inspirado en una fábula del siglo XIX de Félix María Samaniego, El elefante, el toro, el asno y los demás animales. Pues seguimos rondando la península ibérica, disfrutando de esta variedad no solo de sus músicas, sino también de las inspiraciones y creaciones de sus artistas. En este caso nos trasladamos al País Vasco con otro trabajo y con otro estreno, como son casi todos los discos que estamos escuchando en esta edición de Mundofonías. En este caso se trata de un proyecto que nos llega desde el País Vasco, Kutsune, escrito Kutsune con dos T's. Nos acercan piezas de la tradición vasca y de otros lugares también, aunque eso sí, tamizadas y matizadas con instrumentaciones de todo el planeta. Vamos a escuchar esta pieza, Eguzkia joan da, el sol se ha ido. Etorriko da denbora ona bada. Ai, ai, denbora ona bada. Eguzkia joan da bere ama gana. Txikitxupolitori zer dozun egarrez, txikitxupolitori zer dozun egarrez, aitxek tabernarako dirurik emonez, ai, ai, dirurik emonez, txikitxupolitori zer dozun egarrez. Escuchamos esta canción, Eguzkia Joan Da, El Sol Se Fue, una pieza tradicional de Vizcaya, en la interpretación de esta formación llamada Kutsune. El disco se titula Hauxe Da, algo así como Esto Sí Que Sí, si me equivoco, que me corrija el amigo Aritz Bugartegi, que es quien nos ha hecho llegar el disco, y que además aquí toca percusiones Rabel Ut Buzuki. Aparecen por ahí también djembés, clarinetes, saxofones, albocas, flautas traveseras, pianos, guitarras de todo tipo, bajos... En fin, una buena exuberancia sonora para este proyecto musical que nos llega desde el País Vasco, como digo, Kutsune. Pues seguimos ibéricos en este mundo fonías, pero del norte vamos hasta el sur, hasta el sureste en concreto, hasta la región de Murcia para escuchar el primer trabajo discográfico de El Pantorrillas, que es el nombre artístico de Miguel Ángel Montesinos, que aparte de ser el que canta aquí, pues también es maestro de baile y un gran bailador de danzas tradicionales. Se acompaña en este proyecto Tomás García Martínez, un viejo amigo del programa y un divulgador, además de músico, muy comprometido con las tradiciones de su tierra principalmente. El proyecto lleva el nombre Las Coplas del Molino y es que está inspirado efectivamente en molinos de agua. Si no sois de España o no tenéis este conocimiento sobre la geografía de este país, en Murcia hay una cantidad muy importante de huertas. Y es una región bastante seca, por lo que el tratamiento del agua es realmente muy sofisticado desde hace mucho tiempo. Y para ello se han ido creando acequias y norias y molinos de agua. Y precisamente ese es el tema central de este trabajo. Hemos elegido una malagueña que se llama La Aljufía en el Amor. Y La Aljufía es precisamente una de las dos acequias más importantes en torno a la ciudad de Murcia. Así que oirás algunos nombres como La Ñora, La Albatalía, El Cruce de Guadalupe, que son lugares por donde pasa esta acequia. Thank you. nadie se lo creía. La ñora le puso el nombre y nadie se lo creía. A la senda Los Molinos, que acaba en la albatalía, que acaba en la albatalía. Escuchábamos esa propuesta musical del Pantorrillas desde Murcia, un territorio bien interesante del cual precisamente los componentes de Mundofonías acabamos de llegar, de hacer una pequeña incursión por aquellas tierras. Y en esta edición de Mundofonías tan ibérica nos vamos también para otras tierras queridas como son las de Portugal. Y allí nos encontramos con estos artistas que firman este disco. Manuel de Oliveira, tañedor de guitarras acústicas y de guitarra braguesa, junto con João Frade en el acordeón y Sandra Martins en el violonchelo. Ellos tres firman un disco titulado Entre Lugar, que cuenta con algunas colaboraciones, como por ejemplo la de Elder Costa en las percusiones y programaciones, y también incluso en la composición, como es el caso de la pieza que vamos a escuchar, compuesta al alimón, digamos, entre Manuel de Oliveira y Elder Costa. Este Vento Norte, Viento Norte, que silba y ulula ya aquí en Mundofonías. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues nos hemos ido con el sonido del shakuhachi japonés, esa flauta que nos induce a la contemplación, a la meditación, a la reflexión y al disfrute también, en manos de grandes artistas. Y según voy diciendo esto, los oyentes de Mundofonías dirán, pero vamos a ver, ¿no estabais presentando un programa dedicado a músicas ibéricas? Pero ya, bueno, en fin, os lo habíamos anunciado. Esto es un universo ibérico, es decir, aquí en estas tierras caben todos los mundos, aparte de las propias músicas, del lugar o de los lugares, pues también hay artistas que buscan su inspiración, por ejemplo, en la tradición japonesa. Y este es un artista que ya os hemos presentado por aquí en diversas ocasiones. Es un maestro del shakuhachi llamado Roberto Rodríguez. Este nombre nos da la pista de que este artista efectivamente viene desde estas tierras ibéricas desde las que lanzamos nuestra propuesta radiofónica. Nos presenta un nuevo trabajo, él vive un poco a caballo entre España y el extremo oriente, y el nuevo disco que nos trae se llama Shakuhachi Meditation Music, música para la meditación con el shakuhachi, en una traducción libre podríamos decir, de la cual hemos escuchado esta pieza, La flauta de Buda, el espíritu del bambú. Seguimos en este Mundofonías muy ibérico con la música del guitarrista Ricardo Moreno, Ricardo con Y. Se trata de un disco grabado en directo, en el que una parte recrea su disco Mi Esencia, pero grabado en directo, y se presenta en formato de CD y también de DVD. Él estará actuando en bastantes fechas en este final del verano, principio del otoño, en el que, al menos aquí en España, parece que la música en directo comienza de nuevo a eclosionar. Va a estar, por ejemplo, el día 15 de octubre en Aranjuez, el 17 de octubre en Madrid capital. En noviembre tiene fechas en Tenerife, en Lebrija y en Barcelona, llevando su música tanto en programaciones de flamenco como en programaciones de jazz. La pieza que hemos elegido es la suite de Morón Acai, siglo XXI, unas bulerías grabadas en directo en la Bienal de Sevilla de 2020. Pues con la guitarra flamenca de Ricardo Moreno cerramos esta edición de Mundofonías que os hemos acercado a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden el programa por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y por supuesto nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Thank you. Y eso que le importa